Hola, muy buenas tardes, días, noches. Soy Vicente Fons y este es el podcast Mis Comentarios en su episodio número 15. Hoy es miércoles 24 de enero del año 2007. Este podcast pueden encontrarlo en http://www.spnhome/spn2 y también en http://www.miscomentarios.info. Hoy les traigo una noticia del mes de diciembre, pero que por lo menos a mí se me había pasado totalmente inadvertida. Posiblemente porque los grandes medios ni comunicación social, como siempre, no habrán querido darle excesivo protagonismo, ya que afecta directamente los intereses de sus amos. El caso es que el aumento del nivel del mar a causa del calentamiento global se ha tragado por primera vez a una isla habitada. Se trata de la isla Ohachara, en la región india de Sundamans, donde los ríos Ganges y Brahmaputra desembocan en la bahía de Bengala. Ohachara tenía 10.000 habitantes que vieron cómo poco a poco el mar iba subiendo de nivel, desapareciendo primero las playas y después llegando hasta sus viviendas, hasta que tuvieron que abandonar todas sus casas, su medio de subsistencia y emigrar a otros lugares. Comienzan a hacerse realidad las más apocalípticas predicciones sobre el medio ambiente. A medida que los mares continúen elevándose, irán devorando islas y naciones enteras, de las Maldivas a las Islas Marshall, inundando vastas áreas desde Bangladesh hasta Egipto, y sumergiendo grandes porciones de ciudades costeras en todo el mundo. Hace ya 8 años, el periódico británico The Independent reportó la primera isla deshabitada desaparecida bajo las aguas en Kiritaki, nación en el atolón del Pacífico. Y ahora, las islas Vanuatu, también en el Pacífico, ha sido evacuada como medida de precaución, ya que la isla apenas sobresale del mar. Y mientras tanto, ¿qué hacen algunos gobiernos, particularmente el de Estados Unidos, que es el país más contaminante del mundo? A pesar de haber firmado durante la administración de Bill Clinton el llamado Protocolo de Kioto, donde se preveían medidas para combatir el calentamiento global, el gobierno de los Estados Unidos, apenas iniciada la administración de George Bush, desconoció el acuerdo, en obvio contubernio con las grandes empresas petroleras e industrias norteamericanas que contaminan el ambiente de todo el planeta. Privilegiando al gran capital, en vez de la salud de la humanidad, la administración Bush se convierte en sí en un cómplice del genocidio más subrepticio y amplio que ha conocido la historia. Son incontables las víctimas que esa contaminación genera. El aumento de enfermedades degenerativas, aun en los habitantes de las naciones desarrolladas, es testimonio fehaciente de la gigantesca contaminación de mares y suelos a nivel global. El desastre más grande de la historia norteamericana, la devastación de Nueva Orleans y su gran zona del sur norteamericano, provocada por el huracán Katrina en 2005, tiene su explicación justamente en el calentamiento global. A pesar de que la violencia de tornados, tormentas y huracanes ha ido en incremento en los últimos años, coincidiendo en su escala con la del calentamiento global, el Centro Nacional de Huracanes, dependiente del NOAA, insiste en desestimar este hecho, aceptado por los científicos de todos los demás países, entrando en una denegación absurda de la realidad. Este ha sido mi comentario de hoy. Cualquier opinión sobre el mismo será bien recibida en la dirección electrónica vicente.fons@gmail.com. Les recuerdo que este y otros podcasts de varios estilos los pueden encontrar en earmusicnetwork.com. Hasta el próximo.